Breakfast. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Buenos días a los que apenas lleguen a conectarse con nosotros. Y bueno, buenos días otra vez a los que desde temprano están allí vibrando al ritmo de nuestros mejores clásicos. Esta es la X96.5. Aquí están las canciones más importantes alrededor del mundo en una edición más de nuestro conteo, las 20 de la X, para hoy 9 de agosto del año 2025. Esta es la edición número 30 de nuestro conteo. Aquí estaremos en las próximas horas contándoles cómo se mueven los hits, qué pasa con las canciones más importantes, cuáles son sus favoritas, por cuáles han estado votando durante esta temporada y se abrirán nuevamente las votaciones para que ustedes vayan eligiendo cómo quieren que se mueva la música en la X96.5 de acuerdo con el panorama internacional, lo que suena en Europa, en Estados Unidos. Aquí está condensado en estas 20 canciones que van a empezar a escuchar ustedes una tras otra y que van a empezar a ver también reflejadas en nuestra cuenta en Twitter. Ahí en Twitter o en X estamos como @laXcaliOficial y pueden ustedes seguirnos en este momento para que comiencen a votar también por sus canciones favoritas. Ahí van a ir apareciendo una a una la encuesta de cada una de las canciones para que ustedes marquen y nos dejen saber qué quieren que ocurra con cada una de ellas. Pero hoy no estoy solo en esta nueva edición de nuestro conteo. Hoy me acompaña Lu Varela, por supuesto. Lu, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Julito? Me encanta saludarte. ¿Dónde es que usted anda? ¿Para dónde se me fue? Yo le tengo que contar una cosa muy importante. Cuénteme. Resulta que Tefa hoy me secuestró. ¿Cómo? Ah, sí, Tefa también está por aquí. Sí, porque ella dijo, ay, bueno, es que yo siempre salgo, pero yo hoy me la quiero robar a usted, porque vamos para un sitio bacanísimo donde están pasando cosas increíbles justamente hoy y mañana. Entonces, pues obviamente aquí estoy con ella y la verdad es que hubiera sido horrible si me lo hubiera perdido. Ay, sí, gracias por aceptar la invitación, porque pues nos invitaron en esta mañana a conocer, a disfrutar, a experimentar todo lo que tiene que ver con los vehículos eléctricos de la mano de una marca maravillosa que llegó hace muy poco a nuestra ciudad y estuvimos acá también en la inauguración, pero caramba, que ha sido un éxito total. Les estamos hablando de BYD porque hoy tienen actividades maravillosas, hoy y mañana, solo por este fin de semana. Descuentos, tatuajes, cosas maravillosas vamos a vivir, pero es que no le quiero adelantar mucho para que empiecen a antojarse y corran, porque acá los vamos a estar esperando toda la mañana. Por ahora solamente les vamos a decir que esto se llama BYD Fest y que ustedes tienen que hacer parte de esto porque estará increíble. Así que Julito, eso les contamos por ahora. Le faltó decirme algo importante, ¿dónde están para que la gente caiga de una? Bueno, estamos exactamente en La Paso Ancho con 70, Automarcali, no se lo pueden perder. Ahí están y desde ahí nos van a contar cosas muy chéveres que están pasando con esta increíble marca BYD, así que pilas pendientes y si están por ahí por el sector del sur, pues por allí pueden ustedes ir a saludar a Lu y a Tefa, que los tres vamos a estarlos acompañando en este recorrido musical y bueno, también contarles las noticias más recientes que tiene BYD en su BYD Fest en esta nueva edición de nuestro conteo. 10-2 minutos, así que bueno, arranquemos haciendo el resumen de cómo está el panorama de las canciones más importantes para esta edición número 30. Estas son las 5 canciones que en este momento pues están en las primeras posiciones del conteo. La posición número 5 le corresponde a Doshi con Anxiety. En la casilla número 4. Perdón, la casilla número 4. Morgan Wallen con Love Somebody. La posición número 3 de nuestro conteo es para Calvin Harris con Blessings al lado de Clementine Douglas. Leon Thomas con Mood. Es la segunda canción más importante esta semana. Y como número uno en nuestro conteo, Alex Warren lidera las 20 de la X con esto que es Ordinary. Así están las cinco posiciones más importantes de nuestro conteo. ¿Qué pasará hoy? Bueno, hoy veremos el resumen de sus votaciones, las que han hecho durante toda esta semana que está concluyendo. Y hoy mismo se abren nuevas votaciones, así que a seguir la cuenta de X de nuestra estación, la X Cali Oficial, arroba la X Cali Oficial. Por ahí se reportan, por ahí nos siguen, por ahí los saludamos ahorita a los nuevos seguidores que tenemos este fin de semana. Y pues se preparan para votar por sus canciones favoritas. Escuchándolos desde temprano, por acá también me escriben a esta hora a través del WhatsApp. Por ahí también, obviamente, estamos en contacto siempre. Desde el oeste de Cali, nos estaba saludando por acá Vanessa. Gracias, Vanessa, por estar allí presente y reportándote en este fin de semana. Ahí lo pueden seguir haciendo al 318-860-9616. Vamos entonces con las tres primeras posiciones, que son las tres últimas de nuestro conteo. Las casillas 20, 19 y número 18. Ahí estarán Miles Smith, Billie Eilish y The Weeknd. Miles Smith, por su parte, en la última casilla, en la posición número 20. Estable en esta posición es su semana número 27 con Stargazing. Billie Eilish también está allí, quietecita en la posición 19, una semana más, en su semana 24. Con la canción Wildflower, se ubica en la posición 19. Y The Weeknd, lo escucharemos con Dancing in the Flames, perdiendo una posición, baja del lugar 17 a ocupar la casilla 18 esta semana, con 17 semanas total de permanencia en nuestro conteo. Arrancamos entonces con las tres primeras posiciones, 20, 19 y 18, en nuestro conteo. Bienvenidos al resumen de los éxitos más importantes en el mundo, las 20 de la X. Número 20. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, you were right there all along. Número 19. Número 18. Dancing in the Flames con The Weeknd en la casilla 18 este fin de semana. Así se mueven los éxitos en la X96.5, así se mueve la música y así van votando ustedes por sus canciones favoritas en esta mañana de sábado. Casillas 18 para The Weeknd, 19 para Billie Eilish y número 20 para Miles Smith. A propósito de Billie, bueno, Billie es un artista que revoluciona tremendamente el pop, ¿no? Lo ha hecho con ese estilo un tanto dark, un tanto oscuro, muy minimalista. Y sigue sorprendiendo con unos proyectos increíbles. Este proyecto más reciente de ella se llama Rockabye Baby. a través de su serie Lullaby Renditions, ha convertido su álbum más exitoso hasta la fecha, que es When We All Fall Asleep, en un disco para ir a dormir. O sea, esta aventura transforma los éxitos musicales de Billy en canciones muy suaves, canciones de cuna, pensadas para ayudar a los más peques, bueno, y también a los adultos a conciliar el sueño. Esto está por lanzarse, tiene 13 pistas instrumentales que han sido extraídas de los 3 álbumes de estudio de Billy, además de algunos sencillos pues destacados. Ahí van a encontrar Bad Guy, Bury a Friend, Ocean Eyes, When the Party's Over, What Was I Made For, esta última que fue la que se llevó el Oscar, ¿no?, por la participación en la cinta de Barbie. Y esto suena increíble. Yo sé que este va a ser un regalo especial para mi querida Stefitax, para que ella pueda conciliar el sueño con Wildflower. Ya voy a revisar si la favorita de ella, Wildflower, que justamente sonó en la 19, pues hace parte de este álbum para que pueda conciliar el sueño. Un regalo increíble, creo yo, para Stefitax, ¿o no? Sí, sí, señor, tiene usted toda la razón. ¿Cierto? Es mi canción favorita de viernes en la noche, de sábado en la noche. Cuando justamente estoy a punto de irme a dormir, pongo esa increíble, magna y apoteósica canción. Y ahora en versión para dormir mejor. Es mi favorita por eso. Claro. Usted viera la emoción que le dio, Julito. Me la imagino. Bueno, mejor dicho, oyentes, Julito, todo mundo, hay algo increíble que está pasando en el sur de la ciudad de Cali y ustedes obviamente no se lo pueden perder. Mientras disfrutan de la programación del conteo más importante de la semana, las 20 de la X, por supuesto, pues pueden empezar a coger camino para acá, exactamente hasta la Paso Ancho con 70, donde se está viviendo algo increíble y nosotras vamos a estar aquí esperándolos junto a Luisa, mi tocaya favorita. Luisa, háblanos por favor y cuéntanos todo lo que está pasando con el BYD Fest. Bueno, primero, bienvenidos todos a La Paso Ancho con 70. Hoy tenemos un verdadero festival en nuestras vitrinas y un festival para que ustedes disfruten no solamente de todas las experiencias que tenemos. Tenemos karaoke, tenemos comida, tenemos DJ, tenemos tatuajes, tenemos de todo, pero lo mejor es que tenemos precios electrizantes. Descuentos nunca antes vistos en esta marca. Alguien me lo dijo el fin de semana pasado y es como si volviéramos a lanzar nuestros vehículos. Tienen el mismo precio de lanzamiento y ustedes no pueden desaprovechar esta oportunidad. Además, tenemos tasas de financiación especiales y lo mejor es que pueden hacer test drive en cualquiera de nuestros carros eléctricos, híbridos, en cualquiera pueden hacer el test drive y antojarse y llevarse el carro con un precio súper especial. ¿Hasta cuándo van estos descuentos? ¿Qué horario vamos a tener hoy? Solo hasta mañana, estos descuentos solo van hasta mañana. Hoy estamos hasta las 5 de la tarde con todo este festival, así que pueden venir. Y mañana estamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Eso está buenísimo, además porque es un espacio increíble donde no solamente papá y mamá van a sentirse bien enterándose de todos los detalles con relación a estos vehículos tan bacanos, sino que también los niños pueden pasarle increíble. Ahorita veíamos a unos chiquillos haciendo karaoke en un carro. ¿Cómo es esto? Sí, nuestros carros están pensados para todos, para disfrutar en familia. Entonces hay uno de nuestros carros que tiene karaoke, hay otro de nuestros carros que tiene juegos, hay otro de nuestros carros que toma fotos, y no es por el evento, o sea, no es que nosotros los pusimos para el evento, es que en realidad en el día a día pueden hacer eso. Entonces son carros pensados de verdad para todos. No, y sabe a mí que me gusta mucho de la marca, me encanta que pues piensen un montón también en el tema del medio ambiente, porque son algunos los vehículos eléctricos que usted sabe que le ayudan con el tema de los impuestos, 60%, no tienen pico y placa, ayuda usted pues con el medio ambiente. Internamente estábamos hablando con Luisa justamente, con Luisa y con Lu, estábamos hablando internamente de los beneficios que tiene pues todo el ahorro que uno se va a dar y a autorregalar con uno de estos vehículos. Sí, la gente cuando piensa en ahorros piensa de una en la gasolina, solo en la gasolina, pero tienen muchos otros ahorros que no estamos pensando, que los puedes manejar todos los días, no tienen pico y placa, eso es un ahorro de verdad bien grande, que tienen el 60% de descuento en impuestos, que de verdad es un ahorro grandísimo cuando uno lo va a ver. Claramente el tema de la gasolina también es un buen ahorro, estás ayudando al medio ambiente. La verdad es que tener un carro eléctrico es conducir el futuro. Ya más adelantito les vamos a seguir contando más características y más detalles de lo que va a ocurrir en este evento, que solamente es por este fin de semana. volveremos en un ratito con Lu y con Tefa, que están allá justamente en este BYD Fest. ¿Usted se lo va a perder? Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Nuestras 20 canciones, las más destacadas alrededor del mundo, suenan cada sábado en punto de las 10 de la mañana aquí en la X96.5. Si usted se lo perdió, si usted llegó tarde, bueno, tiene dos oportunidades. Una, esperar a que terminemos y más adelante van a encontrar en la página web, laxgali.com, pues la edición número 30 totalmente renovada y allí intacta en nuestra página web, para que la consulten o escucharnos mañana, que tendremos repetición de las 20 de la X desde el mediodía. Mañana, éxito tras éxito sin interrupción, canción tras canción, las 20 de la X volverán a sonar a las 12 del día. Un saludo para Alex. Good morning, bro. Listening now. I'm waiting the list. Have a beautiful day over there. Alex Roldán, que está en Filadelfia, en los Estados Unidos. Desde allí nos saluda. Dice, every weekend I listen to the list here in my country, the United States. I listen to the one from London and Jersey, Latin America. And let me tell you, it's fabulous. Thank you, Alex. Alex Roldán, un super oyente que tenemos y cada fin de semana está ahí súper pendiente de nuestro conteo desde Filadelfia. Saludos desde aquí hasta allá, un enorme abrazo. Gracias por tenernos siempre presentes a través de la xcali.com. Ustedes saben que en cualquier lugar del mundo nos oyen o descargando nuestra aplicación móvil en su teléfono y nos llevan a todos lados. Vamos a ponernos entonces al día con las tres casillas que vienen a continuación, 17, 16 y 15. Ahí estará Marshmello, King Brown, Lady Gaga y Tate McRae. Miles Sonnets es la canción que tiene Marshmello con King Brown en la posición 17. Lleva 21 semanas con nosotros, semana anterior en la posición 18 y aquí está ubicándose en la posición 17, ganando una casilla. Lady Gaga pierde una posición, del 15 baja al 16, ahí se ubica con Abracadabra, y Tate McRae sube también una posición, de la 16 a la número 15 con Sports Car. Así nos vamos con las casillas 17, 16 y 15 a continuación. Número 17. New truck, big lift, old roads. Número 15. Tres canciones más, tres posiciones más que vamos avanzando en este fin de semana para llegar al número uno más o menos hacia el mediodía. Casillas 17, 16 y 15 acaban de sonar con Marshmello, Lady Gaga y Tate McRae. A través del 318-860-9616 nos siguen saludando. Jorgito Rodríguez llega por acá también a enviar su saludo mañanero en este fin de semana. Dice Julio César, chicas y oyentes, buenos días. Buenos días también para Cristian Camelo, reportándose desde Granada Meta, también escuchando las 20 de la X. Un abrazo enorme. Javier Viveros también, un saludo para Tefa, para Lu, para Julio. Qué programa tan bueno. Gracias por estar pasando su fin de semana con nosotros. ...10:35 minutos... Estamos en el BYD Fest con Lu y con Tefa, que nos tienen toda la información de lo que ocurre desde allá, en el sur de la ciudad de Cali. Ubiquemos nuevamente, chicas, ¿dónde están ustedes en este momento? Estamos exactamente, Julito, en la Paso Ancho con 70 en Automar Cali y estamos viviendo, junto a todas las personas que se están animando a venir a vivir esta experiencia, el BYD Fest, un evento increíble que va hasta el día de mañana, ¿no? Sí, señor, sí, señorita y sí, señor en cabina. Si usted acaba de encender su radio y está diciendo, estas muchachas, ¿para dónde se le volaron a Julio César? Pues les cuento que nos volamos para el sur de la ciudad, así como lo dice Lu, para la Paso Ancho con 70 con los amigos de BYD. ¿Qué tenemos el día de hoy para los oyentes que acaban de encender su radio, que acaban de abrir sus ojitos? Tenemos precios electrizantes. descuentos que nunca habíamos visto en esta marca. Y la idea es que ustedes aprovechen esos descuentos que solo los tenemos hasta mañana. Además, tenemos tasas de financiación desde el 0.24, tenemos prueba de ruta y en la vitrina, ustedes lo están viviendo, estamos teniendo un real festival. Entonces tenemos karaoke, tenemos tatuajes, tenemos comida. Hay mucha gente aquí porque toda esta gente quiere aprovechar los precios que solo tenemos este fin de semana aquí en La Paz Ancho con 70. Recordémosle a los oyentes de La X también cuáles son los beneficios que vamos a tener al escoger un vehículo eléctrico o híbrido, que son los que tenemos acá. Además de todo el tema ambiental y que estamos ayudando al ambiente, los ahorros que vamos a tener son muchos. Y lo que primero se nos viene a la cabeza es la gasolina, pero no solamente tenemos ahorro en gasolina. Lo podemos manejar todos los días, entonces no tenemos el pico y placa y no tenemos que gastar ahí. Tenemos descuento en impuestos, tenemos descuento en SOAT, tenemos tasas de financiación preferenciales porque es toda una línea verde, así que de verdad tener un vehículo eléctrico tiene demasiados ahorros. Luisa, y además que tienen una autonomía súper extensa, o sea, ahorita nos decías, nos hablabas acerca de eso y decíamos como wow, es demasiado, uno ni siquiera se lo imagina. Sí. Mira, nuestro carro de entrada, que es el BYD Seagull, que es el automóvil, tiene hasta 400 kilómetros de autonomía, que es una muy buena autonomía, pero tenemos carros con 500, 530 kilómetros de autonomía y tenemos híbridos con 1.100, 1.150 kilómetros de autonomía. Así que la verdad, tener un carro eléctrico ya no es el futuro, ya no es un sueño, ahora los carros de verdad que los pueden tener. Y a las personas que aún les da miedo dar el paso a un vehículo eléctrico porque dicen, no, pero ¿en dónde lo voy a cargar? Colombia y Cali no están listos para esa tecnología. ¿Qué les podemos decir a esas personas? Les podemos decir que estamos creciendo en todo el tema de movilidad eléctrica y en todo el tema de electrolineras. En Cali ya hay más de 10 electrolineras, en muchos centros comerciales, en Jardín Plaza, en Unicentro, en Pacific Mall, en Marbella Plaza, Acuarela, mejor dicho, de verdad que ya hay más infraestructura de la que había al comienzo y eso va a seguir creciendo porque los carros eléctricos son una necesidad. Y para los que dicen, no, pero es que esos carros ahora entonces yo voy a tener que dejarlo 24 horas pues para que me cargue. No, tampoco es así. Obviamente si tú tienes la posibilidad de cargarlo en la casa, en tu casa se te puede demorar 5 o 6 horas en cargar, pero en Cali ya hay 3 electrolineras de carga rápida en las que un Seagull o una Juana pueden cargar en una hora y media, que en realidad eso te gastas en un centro comercial. Estamos viviendo en el futuro ya, así que no hay excusas. Quédense con nosotras porque obviamente vamos a seguirles contando todo lo que sucede desde La Paso Ancho con 70 hoy en el BYD Fest. Es el BYD Fest, el lugar indicado para que ustedes vayan, pasen un rato agradable, en familia, conozcan más de las noticias, las últimas noticias de estos vehículos increíbles. Y bueno, de pronto salen de una vez en su propio vehículo, ¿por qué no? Las 20 de la X. 20 minutos y tendremos las 11 de la mañana. Aquí estamos conectados con ustedes a través de los 96.5, la X más música en Cali. Hoy sábado, como es costumbre, haciendo el resumen respectivo de los éxitos más importantes alrededor del mundo y vamos avanzando con 3 posiciones más. Casillas 14, 13 y 12. Lula Young, Addison Rae y The Weeknd nuevamente, pero junto a Playboi Carti. Son los artistas que vienen a continuación. Lula Young con Messi en la casilla 14, estable en esta posición. 24 semanas en total en nuestro conteo. Diet Pepsi es la que vendrá en la casilla 13 con Addison Rae, estable también en esta posición con 17 semanas en nuestro conteo. Y The Weeknd con Playboi Carti vienen perdiendo una posición de la casilla 11. Bajan a la posición número 12, completando su semana 21 con Timeless. Casillas 14, 13 y 12 a continuación. Número 14. Número 13. Número 12. Número Timeless, la canción con la que pues The Weeknd completa dos canciones en nuestro conteo. Ya lo habíamos escuchado hace un ratito con Dancing in the Flames, que se ubica en la posición 18 y aquí está nuevamente, pero con Playboi Carti, juntos en la casilla 12, Timeless. Antes Addison Rae con Diet Pepsi en la 13 y Lola Young con Messi en la posición número 14. Así avanzan los éxitos en la X96.5. Ahí teníamos la muy joven y muy bella Addison Rae, una influencer norteamericana que se ha convertido en una de las vendedoras también en este 2025. Un ascenso increíble, una cantidad de tremenda de seguidores a través de plataformas como TikTok. Y bueno, su primer álbum completo vio la luz este 2025, consolidándose como una figura pop del TikTok a la música. Así logró dar este salto Addison Rae. Competía en danza desde que era adolescente. Y de allí pasó a ser una estrella en TikTok. Y sé que empezaremos a saber mucho más de Addison Rae en los próximos años. Nos vamos para el sur, donde está el BYD Fest. Allá está Tefa y está Lu. Sí, señor, aquí estamos acompañándole y contándole siempre la mejor información para que usted tome las decisiones adecuadas y asertivas para su vida. Así que si usted está pensando cambiar de vehículo o si no está pensando cambiar en vehículo, pero pues quiere pasarse por aquí, darse una vueltita, disfrutar del BYD Fest que tiene precios increíbles, pues venga y conozca, disfrute porque lo van a atender demasiado bien. Y bueno, pues pasarse del otro lado de la tecnología también es importante. Hablemos de los que no somos tan juiciosos ahorrando, de los que no somos tan juiciosos con el tema del dinero y de la financiación. Dios. ¿Qué planes tenemos para los no juiciosos como Tefa? Mira, tenemos financiación para todos los perfiles, porque a veces dicen, no, solo si soy empleado. No, si usted es empleado, si usted es independiente, si usted es pensionado, todos los perfiles tienen financiación. Por el BYD Fest tenemos tasas especiales para todos nuestros vehículos con nuestro banco aliado, que es Finandina. Y además, si ustedes dicen, ah, yo ya tengo un carro, quiero probar un carro eléctrico, vienen, me lo dejan en retoma y se pueden llevar su nuevo carro. ¿Hoy mismo podemos hacer el peritaje? Hoy mismo pueden hacer el peritaje, hoy mismo tienen una oferta de su carro, hoy mismo tienen un preaprobado, mejor dicho, hoy salen con carro. ¡Ay, Dios mío! Eso suena tan maravilloso. Bueno, y si yo quiero sentir en carne propia lo que se puede vivir dentro de uno de esos vehículos, hay prueba de ruta, ¿cierto? Hay prueba de ruta y yo les aconsejo que siempre hagan prueba de ruta cuando van a comprar un carro. No es lo mismo que yo les cuente, que yo les diga, a que ustedes vivan la experiencia de manejarlo. Y sobre todo en un eléctrico, estoy segura que si ustedes se montan en un BYD, no van a querer bajarse y ya se lo van a querer llevar. Entonces, vivir la prueba de ruta también es una experiencia. Completamente silenciosos. Siente uno como si estuviera flotando, ¿cierto? No solo silencioso, sino lo rápido que es. O sea, la aceleración de un carro eléctrico es muy diferente a la aceleración a un carro de gasolina. Así que de verdad, vengan, hagan la prueba de ruta, miren todos los temas tecnológicos que tenemos, pero además aceleren el carro, que es lo más chévere. Lo máximo. El futuro es hoy y eso es algo que tenemos que aprovechar. En cuanto a la gama de colores, ¿qué colores tenemos para estos vehículos? Mira, tenemos en el Seagull tenemos verde, tenemos blanco, tenemos negro, pero en realidad nuestras gamas de colores van en blancos, grises, que son como los colores que más le gustan a la gente. Pero contárselos, pues no, aquí tenemos toda una experiencia para que ustedes vengan y vean los colores que tenemos, para que prueben el carro, para que hagan la financiación, para que pasen un rato también divertido, porque tenemos toda una experiencia creada para eso. ¿Y saben también qué es lo mejor? La disponibilidad inmediata, ¿verdad? Tenemos entrega inmediata en Seagull, eso no se veía hace mucho tiempo, porque la verdad es que hemos estado muy vendidos, gracias a Dios, pero en este momento tenemos disponibilidad inmediata. Eso está buenísimo, eso toca aprovecharlo, chicos, así que ya saben, usted, Julito, termina a las 20 de la X y se viene para La Paso Ancho con 70 para que aproveche este BYD Fest, una experiencia increíble de la mano de la X96.5 y Automar Cali. Lo mejor de la semana en la X96.5. Escuchas La X. Please, please, please. Birds of a feather, we should stick together. Everybody at the party, tipsy. La X. Son las 10 y 56 minutos en la X96.5. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Y por supuesto, lo mejor de la semana es pasarse por BYD en el sur de la ciudad, Paso Ancho con 70. Ahí están Lu y María para que también pues aprovechen, les dan el saludito y se enteran de todas las últimas noticias de BYD. Julián llega por acá, dice: buen día, ¿cómo van? ¿Hasta qué hora está abierto el BYD Fest? Listo, Juli, vas a poder disfrutar de este BYD hoy y mañana. Hasta las 8 de la noche, para que lo tengas muy en cuenta. El mono también llega por acá. Saludos, la X presente. ¡Wii! Bueno, nos encanta que se hagan presentes a través del WhatsApp. Un abrazo a todos los que pasan su fin de semana de la mano de la X96.5 enterándose de qué es lo que suena en el mundo a través de este resumen que les hacemos de los éxitos más importantes en la actualidad musical. Vamos a avanzar con tres canciones más, las posiciones 11, número 10 y número 9 para partir en dos este conteo. Ahí vendrán Drake, Benson Boone y Ed Sheeran de la siguiente manera. Perdiendo dos casillas, Drake con Nokia baja del lugar 9 y se queda en la posición número 11. Benson Boone gana dos casillas, en la casilla 12 estaba hace 8 días, hoy le corresponde la posición número 10, con 4 semanas siendo parte de nuestro conteo. Las mismas semanas que lleva Ed Sheeran con Azizam, quien sube una posición del lugar número 10 a la casilla número 9. Posiciones 11, 10 y número 9 a continuación. Número 11. Who's calling it? Who's calling it? Número 10. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. Número 9. Casilla número 9 para Ed Sheeran, que está presente en nuestro conteo con Azizam, que ya además nos ha presentado un nuevo sencillo. Tiene ya su videoclip oficial. Y ahí vemos al artista de nuevo trayendo a Rupert Grint, el recordado Ron Weasley de la saga de Harry Potter, quien es su invitado especial en este videoclip. La canción es A Little More y ahí justamente pues vuelve a contraer nupcias con Ed Sheeran de una manera muy divertida. A Little More, lo nuevo de Ed Sheeran, que vendrá siendo parte del álbum Play, que está por lanzarse el próximo mes, en septiembre, el 12 exactamente, sale este álbum increíble, del cual ya nos ha adelantado varias canciones. Volvamos al sur de la ciudad, donde está en el BYD Fest, que me estaban preguntando hace un rato la hora del evento, y aquí está la información completa. Nuestro amigo Julián Bustamante me escribió y me decía que hasta qué horas estaba abierto el BYD Fest. Pues están abiertos hoy, que es sábado, hasta las 5 de la tarde, y mañana domingo hasta las 3 de la tarde. Exacto, Julito, y oyentes, apunten muy bien esos horarios para que ustedes empiecen a armar su plan de fin de semana en familia, para que la pasen increíble, para que no se pierdan del BYD Fest con todas las sorpresas increíbles que se están viviendo desde aquí, desde La Paso Ancho con 70, y que obviamente no pueden dejar pasar, que lo dejen de pensar tanto, ¿cierto? Ay, sí, miren, poder disfrutar de la vida y poder disfrutar de esos, de tanto esfuerzo que uno tiene con el trabajo para poder disfrutarlo en su vehículo, donde va a tener karaoke, donde usted va a poder hacer una cantidad de cosas que le va a ahorrar también una cantidad de dinero, pues hay que hacerlo. Y la mejor oportunidad para conocer todos los detalles, pues es este fin de semana, porque hoy y mañana tenemos este BYD Fest. Además, porque tenemos descuentos electrizantes, precios que ustedes no vieron, precios que tuvimos por Expo Motor y decidimos ampliarlos para que todos los caleños aprovecharan y compraran su carro eléctrico. Así que si usted lo ha estado pensando, si usted dijo, ay no, voy a aplazarlo, no es momento de aplazarlo más, es momento de venir a hacer la prueba de ruta y aprovechar los precios que solo vamos a tener hasta mañana. Uy, como decía Luisa hace un ratito, es como si recién hubieran lanzado la marca otra vez, porque esos precios están impresionantes. Sí, miren, les voy a poner un ejemplo. En el BYD Seagull estaba el full en 93 millones y hoy lo tenemos en 85 millones. O sea, son casi 7 millones de descuento que ustedes pueden aprovechar solo hasta mañana. Eso está el buenísimo. Horario de atención se los recordamos. Hoy jornada continua hasta las 5, mañana hasta las 3. Internamente también estábamos nosotros por acá chismoseando un poquito y la ruta del test drive está larga. Sí, la idea no es que hagamos una ruta pequeña en las que ustedes no alcancen a sentir el carro, sino la ruta está pensada para que ustedes vivan todo lo que pueden vivir en un carro eléctrico y desmientan todos esos miedos que tienen. Que si el carro sube, los llevamos a una subida. Que cuánto es la autonomía y cuánto es el desgaste, pues la ruta es larga para que ustedes puedan ver el desgaste de la autonomía, que en realidad es demasiado poco. Entonces la idea es que ustedes que lo sientan, que sientan el pique, que vean toda la tecnología que tiene el carro. En una ruta pequeña normalmente no logran hacer eso. Entonces la idea es que tengamos unas rutas de media hora donde ustedes de verdad puedan vivir la experiencia BYD. Ay, me encanta. Además que ustedes van a venir y van a encontrarse con distintas experiencias como snacks deliciosos, juegos interactivos en los carros, karaoke, snacks, tatuajes súper chéveres. Ya nosotras nos pusimos el de nosotras y se los vamos a chismear a través de nuestra cuenta de Instagram. Recuerden, estamos como @la X965, así nos van a poder ver ahorita, porque pues obviamente les vamos a publicar algo para que se antojen y no lo piensen más. Ya saben, ahí está la invitación para que ustedes también hagan parte de este BYD Fest. Hoy hasta las 5, mañana hasta las 3 en La Paso Ancho con 70. Ahí se van a encontrar toda esta programación perfecta para el fin de semana y para usted que anda buscando vehículo. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. 11 de la mañana, 13 minutos. Vamos avanzando en nuestro conteo y vamos con tres casillas más. Tres canciones que vienen a continuación de la mano de Sabrina Carpenter, de la mano de Doshi y con Wiz the MC. Bad Cam se ubica en la posición número 8, es su semana número 21 con nosotros, pierde una posición, baja del lugar 7 a esta casilla, la número 8. Doshi, por su parte, pierde dos posiciones, sale del top 5, abandona el top 5 y baja del 5 al 7. Ahí se ubica esta semana Anxiety. Y Wiz the MC sube dos posiciones, estaba en el lugar número 8 y se prepara para ingresar al top 5. Le falta un escalón más porque hace parte de nuestro conteo en la casilla 6 esta semana con Show Me Love. Así avanzamos con los éxitos que suenan alrededor del mundo en la X96.5. Número 8. I was in a sheer dress the day that we met. We were both on. Número 7. Número 6. Just need your body. Este es uno de los éxitos de temporada, de verano, además. Show Me Love, with MC, Peace and Honey suenan en la posición número 6. Y más de esta música, más de estos éxitos dance que le dan la vuelta al mundo, pues vendrán más ratito, después de las 6, cuando nos volvamos a encontrar aquí en la X96.5 para echarle una revisada a lo que suena en el mundo dance con la X Top Dance, que llegará a las 6 en punto, con otro resumen magnífico de 10 canciones y 3 súper recomendados que siempre traigo para ustedes cada 8 días en torno a el género dance. 6 de la tarde, no me fallen, ahí nos estaremos escuchando nuevamente en el segundo conteo del día. Casilla 6 para Show Me Love, casilla 7 para Anxiety, casilla 8 para Bad Camp. Así suenan los éxitos en la X96.5. Avanzamos y vamos preparándolos para llegar al número 1, para entrar en esta próxima entrada musical al top 5. Casillas 5, 4 y 3 son las que vamos a escuchar a continuación. Pero antes escuchemos a Lu y a Tefa, que tienen más para contarnos desde este BYD Fest que se vive al sur de la ciudad de Cali. ¿Sabe usted dónde suenan mucho mejor los éxitos de las 20 de la X y de la X Top Dance? No me queda en su duda. Increíble, fantástico, único, irrepetible, eléctrico, maravilloso, apoteósico, rimbombante, escarchudo y ahorrativo BYD Seagull. En este vehículo usted pone sus canciones favoritas. ¿Y sabe qué es lo mejor, Julito? ¿Usted que le encanta? Puede hacer ¿qué? Karaoke, ¿cierto? Es una de las cosillas y de los gadgets tecnológicos que tiene este vehículo. Pero además tiene cargador inalámbrico, pero además tiene 6 bolsas de aire, pero además tiene el High BYD, que lo tienen todos nuestros vehículos. Entonces tú, discúlpame, ¿qué es el High BYD? Solamente con la voz le puedes decir todo. High BYD, tengo calor, y te baja el aire acondicionado para que esté mucho a mejor temperatura tu carro. High BYD, prende la radio. High BYD, bájame la ventanilla. ¡Ah! Mejor dicho, lo puedes manejar solo como una Alexa. Exacto. ¡Me encanta! Entonces ahí es donde BYD es diferenciador, en no solamente darte un carro, sino crearte la experiencia de manejar los carros más tecnológicos que hay en el mercado. Está buenísimo. Y si, bueno, si las personas en este momento están con la idea de conseguir un vehículo, de adquirir ya de una vez el carro de sus sueños, ¿por qué es mejor irse por un vehículo eléctrico? Les voy a decir por qué mejor irse por un BYD, no solo por un vehículo eléctrico, sino por un BYD. BYD es la marca número 1 en ventas de vehículos de nuevas energías, híbridos y eléctricos en el mundo, no en Colombia, en el mundo. Además tiene la batería más segura, o sea que ustedes, ay, que la gente siempre pregunta, ¿la batería se va a explotar? La batería, eso no pasa en BYD. Nosotros ya hemos hecho pruebas de perforación de la batería, le hemos pasado la batería camiones con toneladas y toneladas por encima, y se la hemos vuelto a poner un carro y la batería funciona perfectamente, para de verdad probar la seguridad que tienen las baterías. Además, ya les dije, es súper tecnológico desde el carro de entrada, que es el Seagull. Todos nuestros carros tienen tecnología, y además todo el ahorro que tienen en gasolina, en impuestos, en pico y placa, mejor dicho, tener un eléctrico no es el futuro, ahora es de verdad una necesidad. Dios mío, yo quedé enamorada con todo lo que dijo, me encanta cada detalle, y así como yo estoy y Lu está enamorada y Luisa también está enamorada de estos vehículos, pues los invitamos a ustedes para que vengan, para que conozcan, pero sobre todo para que aprovechen, porque empiezan ustedes ahorrando desde que compran su vehículo, porque estamos con unos descuentos imperdibles. Tenemos precios electrizantes, precios nunca antes vistos en BYD. Desde que lanzamos los vehículos no tenían estos precios, así que vengan, aprovechen, hagan la prueba de ruta y separen su vehículo, que estos precios solo los vamos a tener hasta mañana. ¿Qué color te gusta, Lu? No, pues es que la verdad hay tantas opciones que no sé por cuál irme. Te los regalo todos, tranquila. Creo que me iría entre un negro o uno de esos de la gama de gris que estoy viendo ahí en esa pared. Es que ahí están expuestos súper lindos los colores, las opciones que tienen. No, eso está buenísimo, no se lo pueden perder. Yo me voy por el verde, para que resalten las carreteras y me vea apoteósica. Y que ustedes digan, ay, el carro verde, ese carro es de Tefa. Bueno, Julito, usted también tiene que venir a escoger cuál es el color que más le gusta y llevarse su BYD este fin de semana. Seguro que sí, espérenme que por ahí les caigo, ya saben, hoy hasta las 5, mañana hasta las 3 de la tarde, el BYD Fest en Cali. Tú eliges tus favoritas, las 20 de la X. 11:28 minutos, vamos entonces, como les decía, a entrar al top 5 de las más importantes esta semana. Casillas 5, 4 y 3 a continuación. Love Somebody con Morgan Wallen pierde una casilla más. Del 4 baja a la posición 5 esta semana, acumulando su 10ª semana con nosotros, perdiendo una posición. Love Me Not, otra de esas buenas canciones de esta temporada con Ravin Loney, sigue ganando posiciones. Estaba en el lugar 6 la semana pasada y ahora se mete al top 5. Love Me Not, en la posición número 4. Ahí escucharemos esta canción Sasa que hace parte de las 20 de la X. Y Leon Thomas también está presente, descendiendo, pierde una posición, baja del 2 a quedarse con la posición número 3 esta semana. Casilla 5, 4 y número 3 vienen a continuación. Número 5. Número 4. Número 3. Posiciones más que nos van acercando al número uno en esta nueva edición de nuestro conteo. La edición número 30 para hoy, que es 9 de agosto del año 2025, está llegando ya a su final. Solo nos resta conocer la número 2, hacer el resumen respectivo y ya estaremos llegando a la canción más importante esta semana en nuestras 20 de la X. Gracias por su sintonía, por acompañar su fin de semana con nosotros. Y recuerden que el BYD Fest está vibrando en el sur de la ciudad de Cali, en la Paso Ancho con 70. Allá están Lu y María hasta las 5 de la tarde hoy y mañana hasta las 3 de la tarde, el BYD Fest. Así es, aquí estamos desde el sur de la ciudad de Cali viviendo todo lo increíble que se siente estar aquí en el BYD Fest junto a Tefa, invitándolos para que... Bueno, ustedes armen plan para que se vengan hoy en la tardecita. Tienen hasta las 5 hoy y mañana tienen hasta las 3 de la tarde. Y Luisa, obviamente, pues va a recordarnos por qué ustedes tienen que venirse para acá este fin de semana y no dejar pasar el BYD Fest. Si usted está pensando en cambiar su carro o si no lo está pensando pero quiere venir a probar un carro diferente, véngase para el BYD Fest, que estoy segura que aquí se enamora de uno de nuestros carros y lo compra. Y aprovecha que tenemos precios electrizantes, tasas de financiación especiales, planes de retoma para cualquier vehículo de cualquier marca, se lo retomamos para que se lleve su eléctrico y ahorra en todo lo que tiene que ver con costos de su carro y ayuda al medio ambiente. Recordémosle a los oyentes también algunas características súper chéveres que ya estuvimos hablando a lo largo de esta mañana para que se antojen y vengan y conozcan y disfruten de toda esta tecnología. Para los que de pronto acaban de encender su radio. Sí, ¿cuál? O sea, ¿qué nos diferencia a nosotros? Que somos la marca número uno en ventas de vehículos de nuevas energías en el mundo. O sea, que vendemos, somos la marca que más vendemos vehículos híbridos, enchufables y vehículos eléctricos. Y eso nos da gran trayectoria en saber qué estamos haciendo y qué le estamos ofreciendo al mercado. Además tenemos la super batería Blade, que es la batería más segura del mercado, que ustedes pueden ver pruebas en internet de todo lo que hemos hecho. La hemos perforado porque los clientes tienen muchas dudas con el tema de la batería. Entonces, que si el carro se va a explotar, que si paso por un charco se va a inundar, que si... O sea, muchas cosas con las que los clientes llegan aquí. Y nosotros tenemos la seguridad de tener la mejor batería. BYD no solo es experto en carros, es experto en hacer baterías, y así empezamos. Entonces, lo más importante de un carro eléctrico, que es la batería, está súper controlado con una marca como BYD. Eso está buenísimo, además, porque le están garantizando al cliente su propia seguridad. Y creo que es algo que pues tenemos que tener en cuenta, porque si hay algo que siempre estamos pensando en el momento de adquirir un vehículo, es justamente que estemos seguros, que nos brinde todas estas opciones, que nos den confort, y hoy en día, que nos gusta tanto la tecnología, pues que nos dé esa partecita que queremos seguir explorando y en la que queremos sentir que estamos como al último grito de la moda. Sí, y esto es lo interesante de estos carros, que no solo es seguridad, sino que de verdad te sientes viviendo una experiencia. Entonces tienes la experiencia de dejar el BYD, que lo hablamos ahora, que es como una Alexa que te hace todo dentro del carro, te prende la radio, te climatiza el carro, te baja el volumen, te baja la ventana, mejor dicho, te hace todo dentro del carro solo con comandos de voz, pero también tienes cargador inalámbrico dentro del carro, pero también tienes una pantalla que rota, entonces la pantalla rota y todo el mundo, eso le parece súper innovador. Creo que no es solo la seguridad, es toda la experiencia BYD. Miren, vengan y conozcan, y como dice Luisa y Lu, disfruten de toda la tecnología que nos brinda BYD. Así usted de pronto no quiera venir, o viene usted con la cabeza de no voy a comprar, venga y enamórese y conozca qué es lo que está sucediendo, porque BYD es una marca que está revolucionando el mercado respecto al tema tecnológico, y usted tiene que tenerlo súper presente, porque ya hemos hablado de un par de detalles interesantes, pero sobre todo el de el ahorro. Quítese esos mitos, quítese esos miedos, porque hay en Cali donde cargar con Colombia y Cali están preparados para este tipo de vehículos. Está ayudando al medio ambiente, está ayudando a su bolsillito para que usted pueda hacer otras cosas. Así que quítese tantos miedos y acá lo vamos a estar esperando. Hoy y mañana, precios imperdibles. Claro, precios imperdibles para vehículos que están a otro nivel. Entonces, buenísimo, no se lo pueden perder. Luisa, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por venir, y recuerden, Paso Ancho con 70. Paso Ancho con 70, hoy hasta las 5 de la tarde, mañana hasta las 3 de la tarde, el BYD Fest. Imperdible. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1, las 20 de la X. Nos vamos. Dos. Inmediatamente con el número 2. I'm wrapping up this letter that I wrote you. Maybe it's the only way to go. Blessings es la canción que sube al segundo lugar esta semana. Clementine Douglas, Calvin Harris hacen esto, y esta canción cumple su cuarta semana en la X96.5, en las 20 de la X. Semana anterior, posición 3, avanza una casilla, sube al lugar número 2, Blessings. Uno de los hits actuales de la música dance, que como ya les dije hace un ratito, pues vendrá más adelante el resumen de todos los éxitos dance del momento en la X Top Dance a las 6 de la tarde. Ahí nos volvemos a escuchar. Una vez más llegamos al final de nuestro conteo. Gracias por su compañía. Hacemos el resumen respectivo de las 20 posiciones de esta edición 30. Casilla 20 para Miles Smith con Stargazing. Posición 19, Billie Eilish, Wildflower. Mind, Casilla 18, The Weeknd, Dancing in the Flames. Posición número 17, Miles on it, Marshmello y Ken Brown. Abracadabra con Lady Gaga, casilla 16. Tate McRae con Sports Car, casilla 15. Casilla número 14, Lola Young con Messi. Ella se llama Addison Rae. La canción es Diet Pepsi, posición 13. Timeless con The Weeknd, Playboi Carti en la casilla 12 y en la número 11, Drake con Nokia. Esto es Sorry, I'm Here for Someone Else con Benson Boone. Casilla 9 para Ed Sheeran con Nas y Sam. Bad Cam con Sabrina Carpenter, posición 8. Dashi con Anxiety, posición 7. Casilla 6, Wiz the MC con Show Me Love. Love Somebody, Morgan Wallen, yeah. Posición 5. Escuchas La X 96.5. La X, La X, La X. Casilla número 4, Raven Lunay con Love Me Not. Mods con Leon Thomas, casilla 3. En la posición 2, Calvin Harris con Clementine Douglas, pasando del lugar número 3, Blessings, que queda como la segunda más importante esta semana. Y así sonaron 19 super éxitos hoy en esta edición 30 de nuestro conteo. Los acompañamos con muchísimo gusto. Tefa Ortiz, Lu Varela y quien les habla, Julio César Soto. Los invito a que sigan conectados con nosotros 24/7 con ustedes en este fin de semana. A las 6 nos escuchamos de nuevo con la X Top Dance. Y mañana temprano, Archivos X, desde las 8 hasta el mediodía. Aquí está la canción más importante esta semana. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. Número 1. Y por cuarta semana, Ordinary es nuevamente número 1 en nuestro conteo. Aquí está Alex Warren. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade. Let us know we burn.